Ciudadano, no lo siento. No sé, pero hay una oficina postal en el centro comercial y no está lejos de aquí.